Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, creador de biomúsica como una disciplina evolutiva, Mario Corradini, músico y compositor docente, musicoterapista argentino, diplomado en Italia, donde reside actualmente, ha desplegado una intensa actividad como músico e investigador de las propiedades terapéuticas del sonido. Ideó biomúsica, aplicando los resultados de dichas investigaciones y la desarrolló como una disciplina también válida para el trabajo sobre sí. Inició su experiencia con docentes argentinos y en las comunidades para la recuperación de toxicodependientes en Roma, ampliando luego su trabajo a diversos ámbitos y países de Europa y América. Durante su extensa trayectoria, ha creado escuelas de formación a través de las cuales promueve y coordina la difusión y la formación en biomúsica. ¿Y qué es la biomúsica? Pues es una disciplina que actúa sobre el equilibrio psicofísico de la persona para favorecer su desarrollo personal y sus posibilidades evolutivas. Ideada a partir de las investigaciones de Mario sobre el uso consciente del sonido y desarrollada también como disciplina útil para el crecimiento personal. Biomúsica propone una metodología orientada a mejorar la calidad de vida personal y social y se aplica en un modo directo y vivencial. El cuerpo es como un instrumento musical que necesita una constante afinación. A través de específicas combinaciones sonoras se puede intervenir sobre él por resonancia. Me acabo de enterar gratamente de la nominación a los premios Gardel del disco de Mario Corradini, La Música en Sí, así es como se llama el mejor álbum instrumental de fusión de la música del mundo nominado, registro que comencé difundiendo el pasado año. Un disco donde se propone un juego creativo de ideas y estilos diversos que afirman la universalidad de la música, pinta el vínculo y la unicidad de la música étnica. El eje de este trabajo es valorar justamente la música en sí. Como expresión de un pueblo, la música tiene sus raíces, pero también va incluyendo elementos con los que puede desarrollarse y expandirse, y que el tiempo puede ir modelando nuevas propuestas sin perder el sabor original. La música en sí misma tiene atributos propios, elementos alejados de los estilos, las modas y las ofertas del mercado. Sin embargo, rara vez los escuchamos, ya que filtramos la audición de la música a través de nuestro gusto. Participan de este disco Mario Corradini en guitarra, Marcelo Iglesias en guitarra, Carolina Buñone en flauta, traversa, Camila Suero en piano, Iris Rusinski en violín, Marcos Casals Bonaldo en violonchelo, Germán Galvato en bandoneón, Abelino Olindo Corrales Campoamor en bajo y Ali Barak Bartul en percusión. Participan además la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, dirigida en alternancia por Guillermo Becerra y Emil Saúl. Felicidades, Mario querido, por esta nominación y esperemos aún mejores noticias de este importante álbum para el crecimiento espiritual y emocional que tienen como motor a la música como un gran elemento vital. Escucharemos a Mario Corradini desde su álbum La Música en Sí, del 2024, su tema Tango Mágico y Anarquista. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música es el lenguaje universal que nos une a todos. Y la banda de música israelí Ana RF lo sabe muy bien. Esta banda electrónica de reggae étnico combina la belleza de diferentes culturas y la fusiona en una celebración alegre de la unidad. Su sonido es una mezcla entre Oriente y Occidente, mezclando instrumentos antiguos y modernos con un toque electrónico en vivo. Ana RF se formó en el verano del 2011 por Roy Smila y Ofir J. Rock en el pequeño pueblo del desierto de Yaharut, en el sur de Israel. Esta banda de música electrónica de reggae étnico crea sonidos únicos y cautivadores. Han recorrido muchos países y han tocado en festivales como el Osora, el Ancien Trans Festival, el Psy-Fi, el Edinburgh Fringe Festival y muchos más. Escucharemos a la banda de música israelí Ana RF desde su disco Hassan is Loco del 2015, su tema Africanos. But I've lost my dice. Walking barefoot on the ground, faces smiling all around. Niente volò ici à la mafanelle, molti volò. Get the groove, oh yeah. It's time to dance, it's time to move. In all creation collaborate. Sing a song, celebrate. Africanos! Johnny, oh, me, la, la, la. canto y la palabra.